por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Inicia esta segunda parte junto a Highland, Extremo Internacional número 6 y su canción Power and Love. Sugerencia extrema. Ahora la sugerencia internacional. Love and Death retorna ya con una producción discográfica. La misma lleva por título Between Here and Lost, entre lo que está aquí y lo que está realmente perdido. El primer promocional de esta banda de Brian Head Welch titula The Abandoning y es lo que ya empiezas a escuchar. Wake up, sleepy, wide awake. Disaster, I'm the master killing me. There's no Escuchaste la primera sugerencia de esta semana. Era Love and Death con su canción The Abandoning. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora los extremos nacionales de esta semana. Las 5 canciones más importantes hechas en Bolivia que rotan por Punto Extremo. Recuerda enviar tus apoyos en puntoextremo.org, la página oficial de Punto Extremo en Facebook, o también hacerlo directamente a través de puntoextremo@estereo97.fm. Extremo 5. Las estrellas en el cielo que alumbran y recuerdo tu mirada. Y trato de sacarte de mi mente, de olvidarte y de poder estar tranquilo. Y pido a Dios sacarte de mi alma y de mi corazón, pero no lo consigo. Las horas se han hecho más largos desde tu partida. Estéreo 97. Y he buscado el remedio, la manera de poder curar yo esta herida. La posición número 5 llega junto a Matamba. Él te trae su canción Vuelve. Extremo 4. Muchos llorarán de aquí para allá. Escuchaste el tema nuevo dentro de este conteo. Era Red 7 con Día Final. Extremo 3. Si tu voz puedo escuchar, yo sé que más allá me espera tu eternidad. Tu presencia. Hasta la anterior semana ellos estaban en la posición número 1. Tejila con su canción Vuelve, parte de su producción Invencible. Extremo 2. Que tu padre te odie y no quiera verte mal. Oh no, es un profundo abismo, lo sé bien. Mas si no luchas, todo peor será. Extremo número 2 llegó junto a Cluster. Almerida es el título de la canción que acabas de escuchar. Sugerencia extrema. Ahora disfrutarás de la sugerencia de esta semana junto a Keiruso, una banda nueva desde la ciudad de La Paz. Y para esto me encuentro justamente con ellos, Keiruso, desde los estudios de Cuckoo Head. Hola, yo soy Miguel de la Fuente, soy el baterista de Kairuso y es un gusto estar acá esta mañana. Hola, soy Joaquín Rodríguez, soy el vocalista del grupo y es un placer igual estar aquí con ustedes. ¿A qué se debe la transición de Metanoia a Kairuso? Bueno, habíamos puesto el nombre Metanoia a la banda cuando la he fundado en junio del 2011 y estábamos trabajando bajo ese nombre más o menos unos 9, 10 meses hasta que he decidido reformar la banda. Es entonces en el tiempo en que he sacado la gente que estaba trabajando y he puesto gente nueva para poder trabajar la banda de una forma más comprometida y más profesional, incluso ya con planes de empezar a hacer la grabación del disco. Entonces, más o menos a inicios de este año hemos puesto el nombre Kairuso para poder trabajar con la nueva gente y que ya podamos empezar a trabajar a través de las redes sociales bajo este nombre. ¿Cuáles serían sus influencias musicales? Bueno, nosotros nos abocamos más al género del rockcore, new metal y un poco de hardcore. ¿Quiénes conforman ahora Kairuso? Bueno, actualmente los miembros son Joaquín Rodríguez, Joaco, que es el cantante. También tenemos a David Alfaro, que es la primera guitarra y coros. Tenemos en los efectos y en la segunda guitarra a nuestro amigo Elías, Elis Tuco, que es un gran guitarrista. Y tengo el placer de haber invitado a mi hermano menor, José de la Fuente, que él está interpretando el bajo. ¿Tienen pensado grabar algún disco? Bueno, sí tenemos la idea de hacer el disco. Queremos empezar a grabar la segunda parte del disco para el próximo año, porque ya estamos ahora grabando los primeros 4 temas, de los cuales ya tenemos el primer corte listo para promocionar, el cual es Redención y Paz. Esperamos poder presentar oficialmente el disco para mediados del próximo año. ¿Se perfila algún videoclip en un futuro? Sí, justamente estamos trabajando ya en la producción de lo que va a ser el primer video, justamente la primera canción, que es Redención y Paz, y Dios mediante ya vamos a poder presentarlo en los medios para el mes de junio. ¿Dónde la gente podrá verlos próximamente? En este momento nos estamos abocando más a hacer la promoción del primer corte y vamos a presentarnos también en la televisión, en la radio, para poder presentar también las demás composiciones que tenemos para que la gente pueda ir ubicando cuál es el sonido de la banda. En sus palabras, se presenten el tema en cuestión a ser promocionado y obviamente es un tema que está disponible para que tú puedas empezar a apoyarlo directamente en puntoextremo.org. Bueno, el siguiente tema que vamos a presentar es Redención y Paz, el cual Miguel de la Fuente, el baterista, fue el que hizo la música y todos los arreglos y yo, Joaco, hice la letra. Bueno, le damos muchas gracias al Estéreo por darnos este espacio y para toda la gente que nos está escuchando, nosotros somos Kairuso y esto es Redención y Paz. Y con mi sol, no quiero engañar, no quiero fingir. Escuchaste a Keiruso con su canción Redención y Paz como sugerencia nacional. Extremo 1. La posición número 1 de esta semana llega junto a Confession. Ellos presentaron recientemente el videoclip de la canción que escuchas, En la vida. Extremo número 1 nacional. Project 86 retorna con el segundo sencillo promocional de su producción Wait for the Siren. Omerta Sons es el título de la canción que puedes apoyar para la música internacional del programa. Yeah! Escuchaste Omerta Sons de parte de Project 86. Recuerda apoyarlos para los extremos internacionales y no te separes porque en segundos retorna Punto Extremo con el especial Nuestro Sueño, el Mar. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.